Efectivamente, tenemos el área de becas, el área de la consejería jurídica. Y creo que con esto vamos a cerrar el círculo, pero esos nombramientos pudieran generar algún desplazamiento, alguna reubicación de funcionarios. No tengo interés en sacudir el gobierno. O sea, la gente, también los equipos requieren su proceso de maduración. Para mí lo fundamental, mi responsabilidad como gobernador, es eficientar la coordinación entre todas las dependencias, porque solo en la coordinación se pueden optimizar los resultados del esfuerzo. También es mi responsabilidad que haya no solo coordinación, sino disposición, sentido de equipo, en fin, que se acaben las intrigas, que se todo eso. Y es el pan de cada día, pues ni modo, hay que entrarle, forma parte de la condición humana. Entonces, pues hay que reducir esas expresiones de la condición humana lo más posible.